Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores, Aragón. Seminario Taller de Radio 1, Ventajas y Desventajas de la Radio. ¿Qué es la radio? Bueno, pues es un medio de comunicación masivo que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio. Entre sus más destacadas ventajas son: es un aparato eléctrico que puede ser adquirido a bajos costos y se puede portar con mucha facilidad. La tecnología ha avanzado vertiginosamente y hace posible transportar la radio en nuestros bolsillos a través del teléfono celular. Por lo tanto, podemos decir que la radio y sus mensajes se mueven con su audiencia. Cualquier persona que pueda escuchar la radio en el trabajo, en la playa, en el baño. En la silla del dentista o en las tiendas. Hay inmediatez del mensaje. El mensaje tiene una voz. Puede ser amistosa, seria, triste, puede tener un poco de humor y que se acomode a su mensaje. Hay rapidez en la comunicación, tiene poder de investigación e incentiva la imaginación. Es un medio amigable porque establece lazos con su radioescucha. Permite realizar otras actividades a quien lo escucha. Es un medio que permite la unión entre culturas totalmente diferentes a través de la escucha de la música de otros países. Entre sus desventajas están: alta distracción de la persona que escucha la radio, compromete solo el sentido auditivo. Hay una fidelidad relativa por parte de la audiencia. La radio no contiene visuales y no es recomendable para informar sobre un producto que el oyente aún no conoce, lo que quiere decir que solo sugiere y no muestra. No existe una publicación impresa, su anuncio se transmite y luego se pierde. El anunciante no puede asegurarse que el cliente potencial haya logrado poner la suficiente atención para anotar los datos del producto y así persuadir a la audiencia. Fuentes: www.diccionariosdigitales.com. La radio: David Fernández Medrano. Conductora: Nayeli Jiménez Cedillo.